gruñao. Le dijo el gato a la gata, pero tengamos cuidado para no meter la pata, qué gato tan abusao. Así le dijo la gata, si tú quieres curruñao, tienes que soltar la plata y pagar adelantao, o te buscas otra gata y te bañas bien bañao, porque me ensucias la bata. Ñao, curruñao, así le decía la gata. Ñao, curruñao, cuidado meter la pata. Ñao, curruñao, vamos a hacer curruñao. Ñao, curruñao, tan bueno que es curruñao. Nos vamos pa' Lentejao, le dijo el gato a la gata. Yo me baño bien bañao, te voy a dar buena plata. Qué gato tan descarao, engañó la pobre gata. Cuando hicieron curruñao, le dijo no tengo plata. Y ahí mismo salió volao, y no le pagó a la gata. Y ahí mismo salió volao, mientras se vestía la gata. Ñao, curruñao, cuidado meter la pata. Ñao, curruñao, así le decía la gata. Ñao, curruñao, vamos a hacer curruñao. Ñao, curruñao, tan bueno que es curruñao.